Adivinar el tiempo, ¿qué será? Sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio ELA a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Bueno, bienvenidos al delirio, una noche más, un jueves más. Estamos aquí Isa, Tomás y aquí el que habla, Gonzalo. Para vosotros vamos a hablar de varias cosas hoy. Vamos a hablar en primer lugar de la acción que ha tenido lugar esta tarde por parte del Eje Feminista de Rompamos el Silencio en la sede central de UGT. Hablaremos también en Liberando las Ondas de Radioneta, una radio de Chile. Y por último hablaremos de las brigadas vecinales, que tendremos aquí a las compañeras de las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, que nos vendrán a contar las últimas noticias que se han publicado acerca de los expedientes sancionadores que se les han abierto por ejercer pues la labor que llevan a cabo desde hace ya más de un año en observación de derechos humanos para enfrentarse a las redadas policiales xenófobas de la policía. Y no sé si se me olvida algo, creo que no. Así que si quieres podemos poner un poco de música y empezamos, ¿no? Bueno, Isa, pues si quieres vamos a empezar a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la acción que habéis desarrollado esta tarde desde Mantis. Para empezar, pues cuéntanos un poco en qué consistía la acción. Bueno, pues la acción no era solo desde Mantis. Mantis era uno de los colectivos que entraban dentro del eje de género del RES. Era una cooperación conjunta de varios grupos feministas y de varias personas individuales que se querían unir a esta convocatoria feminista que hacía Rompamos el Silencio. Bueno, la idea central era no solo por el feminismo, llamando al Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, en el que os invitamos a todos y a todas que acudáis a las calles a reivindicar los derechos de la mujer, que aún siguen por debajo de los del hombre, sino que era bastante enfocado con lo que viene siendo el pacto social que han hecho los sindicatos mayoritarios hace un mes o poco más de un mes con el gobierno, en el que al final los recortes sociales y los recortes no solo de las pensiones, donde más recaían era sobre la mujer, que reducía las bajas por paternidad, reducía... O sea, no tenía en cuenta la cotización que no hacen las mujeres que trabajan con cuidados a terceros y, sin embargo, son las que más reciben pensiones pasivas. Entonces, bueno, el RES ha acudido a la sede de Avenida de América del sindicato de UGT para recordarle a los sindicatos que la mujer es un sector trabajador que ha sido un poco olvidado en este pacto. Y bueno, la acción la verdad es que no ha podido llevarse a cabo. O sea, ha habido un acto simbólico, se ha desprendido la pancarta, se han gritado los lemas, se ha leído el comunicado y se ha intentado transmitir el mensaje al sindicato, pero lo que es la acción que había originalmente pensada no ha podido desarrollarse. Bueno, supongo que aunque una serie de circunstancias hayan impedido desarrollar los acontecimientos tal cual estaban planificados, no significa que el acto haya carecido de carga simbólica. ¿Qué valoración hacéis, por lo menos, de la movilización de la gente que habéis conseguido reunir? Bueno, la valoración, curiosamente, es positiva. Sí, ahora se estaba justo hablando de ello y, bueno, no lo he contado, pero la idea inicial era que un grupo de mujeres entrara en el sindicato, desplegara la pancarta y leyera el comunicado mientras un grupo de apoyo estaba fuera cantando lemas, en el que el grupo de apoyo era mixto, ya que entendemos que el hombre por ser hombre no quiere decir que no piense en que este pacto social no haya estado hecho bien porque no haya pensado en la mujer. Entonces, bueno, el grupo de apoyo estaba abierto, era mixto. Y bueno, la valoración es positiva porque creemos que el objetivo era que se nos escuchara, que los sindicatos entendieran que no estamos contra ellos, sino que pensamos que se nos ha olvidado. Y bueno, ese objetivo se ha cumplido. Y no solo eso, sino que el hecho de trabajar la mujer junta, el hecho de que varios colectivos feministas y varias personas individuales que querían hacer algo, que querían que su voz se escuchara, se coordinaran y hicieran un acto, aunque sea un acto simbólico, que en verdad no buscábamos ningún objetivo de violento, todo lo contrario, o sea, simplemente no se ha podido entrar, pues no se ha podido entrar porque las circunstancias han sido así, pero era totalmente pacífico la intención, así que la valoración es positiva porque el trabajo y el mensaje se ha conseguido hacer. Bueno, pues si quieres también comentar alguna cosa acerca del Día de la Mujer que se acerca y las reivindicaciones, por ejemplo, este año has hablado del pacto social, que precisamente por eso la habéis hecho la acción delante de los sindicatos. Yo creo que también, o sea, darle esa perspectiva de género, ¿no?, que tú has dicho, y la reforma que no se ha contemplado o que ha pasado por alto, todas estas reivindicaciones que tenéis, aparte de eso, ¿alguna cosilla más? Bueno, así como conclusión para nuestros oyentes, simplemente recordarles que no somos una panda de locas que creamos que la mujer es más fuerte o que entiendan el feminismo como que queremos ser superiores, sino que este acto, por ejemplo, esta acción, iba justo con ese mensaje. No queremos ser superiores, queremos ser iguales, y tristemente, en una sociedad en la que parece que ya somos iguales, aún no lo somos, porque cuando hay crisis y tiene que haber recortes, acaban pagando los de siempre, acaban pagando aquellas personas que no pueden trabajar y que tienen bajas, y acaba pagando la mujer, o sea, acaba pagando el sector más débil, como se recorta en educación, como se recorta en sanidad, pues en el trabajador se recorta en la mujer. Entonces, yo desde aquí, individualmente como mujer, llamo a todas las mujeres y a todos los ciudadanos y ciudadanas a que sean un poco conscientes de este retroceso que estamos teniendo con el pacto social y este poco avance de género que tenemos, que todavía queda mucho por hacer y queda mucho camino. Así que, a pesar de que quizá la manifestación del 8 de marzo sea bastante institucionalizada, es un problema de todos, en todos los niveles y en todos los sectores. Pues si te parece, Isa, vamos a ir a escuchar un poquito de música y seguimos avanzando con el programa. Muy bien. We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos en el delirio. Vamos a pasar al siguiente bloque del programa. Vamos a hablar ahora, vamos a empezar la sección que Isa nos trae casi todas las semanas, de Liberando las Ondas. Isa, ¿hoy qué tienes en Liberando las Ondas para nosotros? Bueno, pues hoy no es moco de pavo, lo que traigo hoy. A través de estas relaciones internacionales que estoy haciendo gracias a Liberando las Ondas, he hablado con unos compañeros de Valparaíso, de Chile, y ellos son de la Radioneta, de una radio del Cerro de la Concepción, que es un barrio de esta localidad de Valparaíso, que bueno, llevan ya bastantes añitos haciendo radio. Comenzaron como siendo un centro cultural y de libre comunicación del Cerro de Concepción de Valparaíso, se llama la asociación, que no es corto ni nada, y llevan desde el 2001. Comenzaron siendo poquita gente, pero bueno, poco a poco han ido creciendo y bueno, la verdad es que tienen muchos programas bastante interesantes. Lo único que no se les puede escuchar por podcast, ahí tienen que ser en directo, que luego os dejaré la web para que os metáis, y hacen una labor bastante grande respecto a lo que es la libertad de expresión y los derechos de las radios libres y así. La verdad es que si alguno de los oyentes es un friki como yo de esto de los medios comunitarios, puede meterse en la página porque se va a encontrar bastantes datos y bastantes entrevistas y cosas de legalidad y así que han investigado bastante en ello. Y bueno, pues a través de los mails que nos escribíamos para juntar proyectos y comunicarnos, decidieron que les gustaba esto de mi sección y que era mucho mejor si se grababan a ellos mismos explicándome lo que era la Radioneta, y he querido traeroslo y compartirlo con vosotros, así que vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista. A tus dilemas, el amor da solución a tus problemas. Por eso, hace mi corazón con el amor. La Radioneta, más que ser una radio comunitaria, es una radio libre. Desde sus comienzos adhiere a los principios de la libertad de información, de expresión y opinión, y lo que intenta hacer con esto es transformarse en un medio de comunicación que permita ser una ventana hacia la diversidad que existe en nuestra sociedad chilena, en contraste a los actuales medios de comunicación monopólicos y hegemónicos que existen en Chile, y podríamos entender que también es una situación que se da también en otras latitudes. Esta búsqueda de ser una ventana independiente y bastante plural en cuanto a las distintas voces que no se escuchan dentro de nuestra sociedad hace de que, como principio fundamental también, la radio no reciba financiamiento en particular privado, y muy en especial de aquellos que vayan en contra de los principios y líneas editoriales que tiene la Radioneta, y recurra de esa forma a la autogestión para lograr su autofinanciamiento y así permitir que la radio cumpla su objetivo final, que es ser un espacio ciudadano, libre, comunitario y, como había dicho anteriormente, independiente. Mi corazón con el amor, como tambores en el corazón. Bueno, el participar en la Radioneta es en realidad un trabajo voluntario. Me explico. La mayoría de los proyectos que conforman radios comunitarias o radios libres acá en Valparaíso y en Chile en general, cuando son autogestionados y autofinanciados, genera los recursos necesarios principalmente para la mantención de la radio en sí. Dada la precariedad que existe actualmente en la normativa legal chilena, que impide el funcionamiento normal de los proyectos comunitarios, como por ejemplo lo es la Radioneta, las fuentes de financiamiento son limitadas en ese sentido para, por ejemplo, concebir lo que normalmente se entendería de un trabajo, es decir, la mantención de una parte del equipo estable para tareas específicas designadas. Aquellos que participamos de la radioneta provenimos de diferentes realidades. Algunas personas pertenecen al mundo obrero, otras al mundo académico, sea como estudiantes o profesores, investigadores, etc. Otras que vienen desde el mundo profesional, y a partir de esas potencialidades que pueden ofrecer, hacen una acción que podríamos calificar de voluntaria para venir a trabajar a una radio comunitaria, generalmente ofreciendo no solamente un pequeño aporte económico para la existencia mínima del proyecto, sino que también aportando con el propio contenido que uno realiza y además con las actividades que uno puede desarrollar a nombre de la radio. Pero el hecho de que exista esa voluntariedad no hace que las características del trabajo de cada uno de los miembros de la radio, a pesar de tener este contexto de voluntariedad, no se realicen con el mismo rigor y con el mismo profesionalismo con el cual se realiza cualquiera de las labores principales de trabajo que uno tiene. Eso implica responsabilidad, trabajo en equipo, sinergia no solamente con los integrantes de la radio, sino que también como organización con nuestro entorno. El compromiso político y social de la radioneta está bien establecido y claro, no solamente en sus principios, sino que también en su actuar. No solamente se limita a la función informativa que cumple a cabalidad todos los días a través de su programación, sino que también cumple una función activa, social y políticamente, a través de distintas instancias de participación en la cual actúa la radio. Desde el punto de vista social, la radioneta trabaja en sí en apoyo a la comunidad que lo rodea. Podemos dar ejemplos claros de aquello, tales como las campañas de recolección en ayuda que hizo la radioneta de las zonas afectadas por el terremoto que vivió Chile el año 2010. También, como mencionaba anteriormente, con su labor de difusión artístico-cultural, no solamente a través de su página web y de su programación, sino que también participando activamente de actividades que ocurren a nivel local, como por ejemplo fue el Festival de la Diversidad de Valparaíso que ocurrió durante este verano. Pero también el accionar político de la radio es notorio. La radioneta como radioemisora libre está asociada a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en su capítulo chileno y participa en esta instancia política tanto a nivel nacional como a nivel local. También esta labor política asociada inherentemente a su línea editorial se puede ver en las distintas campañas que actuamos en conjunto con distintas organizaciones sociales dentro de Chile o en el mundo, como por ejemplo la campaña Dominemos la Tecnología, que llama al uso creativo e informado de las tecnologías de la información para hablar abiertamente sobre la violencia hacia las mujeres, o campañas como Ciudadanía Bicentenario, una campaña a nivel nacional para poder difundir desde una perspectiva más abierta lo que es la historia de nuestro país durante los últimos 200 años. U otro ejemplo que puede ser el trabajo que hemos estado realizando a nivel nacional con otras organizaciones para informar e impulsar en la agenda del aborto terapéutico en Chile. Y así suma y sigue lo que ha realizado y lo que seguirá realizando la radioneta de manera activa, no solamente en lo que está centrado en políticas que tienen que ver directamente con las radios comunitarias en nuestro país, que es un tema que sin duda nos afecta directamente, sino que también el activismo político-social que realiza una organización como la Radioneta ha sido durante sus 10 años de existencia, es y será una arista en la cual pretendemos seguir trabajando de manera permanente. Bueno, y aunque a pesar de que la organización de estos chilenos es un poco distinta a la nuestra, como con ayuda de fondos públicos, porque no solo son una radio, sino que, como bien explican ellos, es una asociación cultural que trata de ayudar en temas sociales, se encargan de asuntos de barrio, de ciudad, y por otro lado también están bastante involucrados en lo que son actividades sociales de la propia de su propia comunidad. Si por ejemplo entramos en la página web, vemos cómo ayudan a dar cobertura tanto a las huelgas de los trabajadores como a causas sociales, como por ejemplo en este último mes estaban bastante atentos a la lucha de las mujeres por el derecho al aborto, ¿no? Y bueno, es una radio bastante grande y bastante conocida en lo que es todo Chile y Latinoamérica. De hecho, en el 2006, un programa de televisión de este país, en el canal 13, dedicó un documental a ellos, un documental que se llama Flor de País, que constaba de varios capítulos sobre distintos movimientos sociales de Chile, y a ellos eso se les dedicó todo un capítulo que se emitió en abierto para todo el país y se acabó moviendo por toda Latinoamérica. Aparte, ellos se enfrentan a varios problemas que son problemas con la propia administración y con otra radio que les pisa el dial. Ahora nos lo cuentan. La mayoría de los proyectos que conforman radios comunitarias o radios libres acá en Valparaíso y en Chile en general, cuando son autogestionados y autofinanciados, generan los recursos necesarios principalmente para la mantención de la radio en sí. Dada la precariedad que existe actualmente en la normativa legal chilena que impide el funcionamiento normal de los proyectos comunitarios, como por ejemplo lo es la radioneta, las fuentes de financiamiento son limitadas en ese sentido para, por ejemplo, concebir lo que normalmente se entendería de un trabajo, es decir, la mantención de una parte del equipo estable para tareas específicas designadas. Aquellos que participamos de la radioneta provenimos de diferentes realidades. Algunas personas pertenecen al mundo obrero, otras al mundo académico, sea como estudiantes o profesores, investigadores, etcétera, otras que vienen desde el mundo profesional, y a partir de esas potencialidades que pueden ofrecer, hacen una acción que podríamos calificar de voluntaria para venir a trabajar a una radio comunitaria, generalmente ofreciendo no solamente un pequeño aporte económico para la existencia mínima del proyecto, sino que también aportando con el propio contenido que uno realiza y además con las actividades que uno puede desarrollar a nombre de la radio. Pero el hecho de que exista esa voluntariedad no hace que las características del trabajo de cada uno de los miembros de la radio, a pesar de tener este contexto de voluntariedad, no se realicen con el mismo rigor y con el mismo profesionalismo con el cual se realiza cualquiera de las labores principales de trabajo que uno tiene. Eso implica responsabilidad, trabajo en equipo, sinergia no solamente con los integrantes de la radio, sino que también como organización con nuestro entorno. Otra de las dificultades que hemos tenido que enfrentar en nuestro desarrollo como radio está el tema de Radio Contigo. Eso también tiene que ver con esta especie de ley de la selva en una sociedad poco solidaria y con esta ley, digamos, que impide el libre acceso a las concesiones, a que los ciudadanos tengan medios de comunicación. Y es así como aparece esta radio, situación que le ha pasado también a otras emisoras, y se levanta sobre el dial donde nosotros hemos estado funcionando durante ya casi 5 años y sin ninguna posibilidad de poder dialogar con ellos. Son, como existen muchas radios comunitarias sin concesión en Chile, radios que tienen un perfil muy comercial, están en general muy desvinculadas de su barrio, no tienen interés en estar vinculadas, no son cuidadosos con su programación y más bien tienden a no precautelar el mejoramiento de las condiciones de vida de su entorno. Pareciera, si uno escucha, que quisieran ser muy muy parecidas a las radios comerciales, a lo peor de la radiodifusión comercial en realidad. Y también es una emisora que está vinculada a un culto religioso, que eso es muy corriente, entonces tienen, digamos, largas tardes de prédica a través de la radio. la imposibilidad de poder llegar con ellos a un acuerdo, porque en esta materia uno más bien funciona con una suerte de ética y de respeto por las personas que están haciendo radio en un dial determinado sin autorización. Es una situación un poco inédita en este caso. No pudimos llegar a un acuerdo e iniciamos una campaña de solidaridad que se traduce en una serie de firmas o de apoyos, pero que ciertamente tiene un carácter más bien simbólico de no sentirte solo en esta lucha, pero que en la práctica no se ha podido traducir en que estas personas entiendan que lo que están haciendo no está bien. Lamentablemente lo que uno opta por hacer es seguir transmitiendo en este dial, y ellos también, y en el fondo prácticamente pelear el aire. Ellos además transmiten con una potencia muy superior a la nuestra, por tanto la posibilidad hoy día de escucharnos en la ciudad va a depender hasta de las características del clima, del viento, es relativo. Ellos están en mejores condiciones técnicas, son radios de corte y yo diría incluso con apoyo del gobierno de derecha y también del gobierno local de derecha, que es el municipio de alguna manera, y bueno, esa es la situación en que estamos hoy día funcionando y como digo, tratando de pelear el aire y de potenciar también nuestra señal online. Quiero desde Valparaíso mandar un abrazo solidario a los compañeros y compañeras que hacen radio también en España, en un lugar donde hay muchas radios libres, muchas radios comunitarias y muchas personas haciendo radio. Tenemos grandes amigos y amigas en ese país del mundo de la comunicación y sabemos que enfrentan también situaciones súper difíciles desde el punto de vista de la ley y de la radiodifusión comercial, y quisiera entonces mandar un abrazo solidario desde Chile, desde Valparaíso, desde este puerto, en la certeza de que estamos haciendo lo correcto, en la certeza de que la comunicación y la radio es también una herramienta de cambio, es una herramienta de integración, de transformación. Así que vaya este saludo para todos los compañeros que van a escuchar esta entrevista o parte de esta entrevista ahí en Madrid. La radioneta al aire y libre. Bueno, pues pasamos ya al siguiente tema después de la sección de Liberando las Ondas. Vamos a hablar ahora de las brigadas vecinales de observación de derechos humanos. Voy a pasar a leer la nota de prensa que han realizado las brigadas para denunciar unos hechos que acaban de ocurrir. El día 21 de diciembre de 2010, en la Plaza de Lavapiés, y el día 22 de febrero de 2011, en las inmediaciones del Metro de Oporto, las brigadas de observación de derechos humanos realizaban la tarea de observación y documentación de las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole y eventualmente discriminatoria o xenófoba, y de los eventuales malos tratos físicos o psicológicos de las personas inmigrantes requeridas de identificación y sometidas a cacheos o registros para, en su caso, poner en conocimiento de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales prácticas policiales. La policía identificó a quienes participaban en las brigadas y les ha abierto un expediente sancionador pese a que no incurrieron en ningún delito o falta tipificados en el ordenamiento jurídico, atribuyéndoles la provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana pese a que no hubo ninguna reacción del público. Denunciamos públicamente este inaceptable intento de coacción que trata de castigar e impedir la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que habitualmente se realizan controles de identidad de inmigrantes. La arbitrariedad en la decisión de la delegación de gobierno, así como el autoritarismo con el que se ha conducido la policía en estas actuaciones, tienen como consecuencia material el desprecio y la vulneración de las libertades fundamentales y deberes de los ciudadanos, el derecho a la libertad de opinión y expresión de cualquier ciudadano, y concretamente en estos hechos de quienes, haciendo uso del mismo, actúan según el deber de asegurar el respeto de los derechos humanos en las actuaciones policiales. Exigimos, dicen las brigadas, la retirada del expediente, que no se repitan actos intimidatorios contra los defensores de los derechos humanos. Bueno, pues tenemos aquí a dos compañeras de las brigadas vecinales de observación de derechos humanos de aquí en Madrid. Y nos podéis, quizá en primer lugar, explicar, para que la gente entienda un poco todo esto, qué labor y qué es lo que hacen y en qué consisten las brigadas de observación de derechos humanos. Hola, buenas tardes. Pues las brigadas surgieron a finales del año 2009, cuando los vecinos y las vecinas de los barrios de Madrid observamos que se hacían controles en la calle, en la salida del metro, en locutorios, incluso en la puerta de los colegios, para pedir la documentación a las personas que estaban utilizando estos, que utilizan el metro y todos estos sitios de comunicación. Y bueno, pues entonces, ante la actitud de la policía, que parece que va en contra de las personas que tienen un perfil étnico distinto del europeo, pensamos que se están vulnerando los derechos humanos. Entonces, pues bueno, un grupo de vecinas decidimos organizarnos para llevar a cabo una observación de la actitud de los cuerpos de seguridad contra los ciudadanos y vecinos de nuestra ciudad. Entonces, pues determinamos colocarnos en los sitios donde habitualmente se producían estas redadas. Hay unas personas que documentan, informan a la gente acerca de los derechos de todas las personas, independientemente de su raza, nacionalidad, sexo. Creo que me he perdido. He empezado la frase diciendo que sí, que nos empezamos a colocar para documentar cuando había una actuación de la policía, pues documentar si había detenidos y hacer uno de nuestros objetivos es realizar un libro blanco donde exhaustivamente se haga una relación de todos estos actos que consideramos que están en contra de los derechos humanos y un Estado democrático, como parece que es el nuestro, pues no podía intervenir así. Este tipo de actuaciones pues ha sido recientemente denunciada por el cuarto informe de la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia. Y bueno, pues nuestra función es simplemente observar y documentar estos que nos parece, esto que nos parecen abusos. Realmente, si tú no llevas el carné de identidad o los papeles, pues no estás cometiendo ningún delito. Simplemente no llevas el documento y es una falta administrativa, pero nunca un delito. Entonces, muchas veces cuando retienen a inmigrantes, pues si no han legalizado su situación en España, pues les suelen les suelen, bueno, no sé si les suelen o les llevan mejor a un centro de internamiento para extranjeros, que realmente es una cárcel, e incluso peor. A primeros del año 2010, pues bueno, salió una circular, a ver, que me he perdido de circular otra vez. ¿Hablas de la circular que quizás sacaron, la que denunció la propia policía, de que estaban obligándoles a...? Esa, sí. Y bueno, pues... Vale, entonces desde entonces, ¿no? Desde finales del año 2009, que empiezan a trabajar las brigadas vecinales, la policía parece que ha tomado otro tipo de medidas, o ha cambiado a lo mejor su forma de actuar, o al menos parece ser que la actuación de las propias brigadas están en cierta medida molestando su labor, ¿no? Porque parece ser que la respuesta ha sido clara cuando han abierto unos expedientes sancionadores a varias personas brigadistas, ¿no? Cuando estaban ejerciendo su labor. Cuéntanos, ¿cómo fueron los hechos en concreto en los que identificaron a uno de los brigadistas y en el pasado de diciembre y el pasado mes de febrero, que ahora parece que se han resuelto en unas denuncias y en apertura de unos expedientes sancionadores? ¿Nos puedes contar qué es lo que ocurrió? Sí, pues bueno, yo voy a hablar de la brigada que salió el 22 de febrero. Y bueno, en realidad, como ya ha dicho mi compañera, nuestra labor es solamente pues informar, observar y visibilizar un poco esa situación injusta. Entonces, nada, la situación fue rápida, salimos los brigadistas, estuvimos hablando, siempre nos reunimos un poco, hablamos pues de cómo nos vamos a dividir, pues quién va a hacer el papel de observador, hay otros que son informantes, otros que hablan con los vecinos, y bueno, pues salimos del metro y nos encontramos con varios controles de policía en las inmediaciones de la plaza de Oporto, y estuvimos como 10 minutos pues hablando con los viandantes, para pues algunos avisarles de oye, mira, hay un control ahí, a ver si podéis pasar por otros lados, a las personas que tenían retenidas pues les dimos panfletos que tenemos con información sobre los derechos humanos y sobre los lugares donde pueden encontrar asesoramiento jurídico, político, social gratuito. Y bueno, nada, estuvimos 10 minutos así y apareció un señor de paisano que dijo ser el jefe de la redada de extranjería, y pues como gritando así nos señaló a los que teníamos el chaleco de brigadas, porque siempre vamos visibilizados, y ahí nos mandó a un rincón para que nos... vamos, a un rincón de la plaza para identificarnos, sin previo aviso ni... vamos, habíamos... de hecho habíamos intercalado alguna conversación con la policía y habían sido bastante cordiales, que no hubo un aviso de estáis entorpeciendo la labor, nos estáis molestando, nada, directamente apareció la otra persona y nada, y nos tuvieron 40 minutos retenidos, no nos dejaban separarnos del grupo ni acercarnos a hablar con nadie. Y nada, nos pidieron la documentación y relataron la denuncia, un acta de denuncia, con ciertas acusaciones que no eran del todo ciertas. Pues como que estábamos creando el desorden público, que nos habíamos dirigido a ellos de manera agresiva y hostil, que estábamos entorpeciendo su labor, cuando realmente pues nuestra actitud fue totalmente cordial y fue solamente de informar a los vecinos de los derechos humanos. Y bueno, fue eso más o menos. Sí, y yo creo además que durante todo el año 2010, bueno, ha habido alguna que otra pequeña confrontación o tal, pero en realidad, pues bueno, más o menos éramos tolerados, aunque en algún sitio como en la Avenida América nos han dejado entrar al intercambiador, tal. Y yo creo que ahora, no sé qué directivas tienen, pues se está produciendo, hay muchísimos más controles, todo está lleno de policías. El lunes pasado hubo un despliegue impresionante, el último día de febrero, en la plaza de Lavapiés, que era todo un destello azul y un ruido de sirenas impresionante. Y bueno, pues eso realmente para los vecinos es algo bastante molesto. Y entonces decís que hasta ahora mismo, en los últimos 2 años, prácticamente no habéis tenido ningún tipo de conflicto con la policía, ni además, claro, prácticamente no habéis tenido conflictos relativos, por ejemplo, a este tipo de actuaciones, ¿no? Que os abran expedientes sancionadores y que os pongan denuncias, ¿no? No, o sea, sí que ha habido algún, a lo mejor, pequeño enfrentamiento, pero todo ha sido mediante diálogo, de pues mira, nos estáis molestando, tal, pues a lo mejor los brigadistas decidían retirarse un poco, pero es verdad que en los últimos meses parece que están ahí un poco, parece ser que ya conocen nuestra función, porque ya nos ven y como que te señalan, tal, y sí que van un poco más a sancionar un poco nuestra labor. ¿Y por qué creéis que han podido tomar estas medidas? ¿Por qué creéis que se tratan de ahogar quizá a las brigadas vecinales por alguna razón? O sea, pues, mediante, por ejemplo, las acciones económicas o algo así. ¿Qué creéis? ¿Qué línea está siguiendo ahora mismo con respecto a las brigadas? Pues yo supongo que sí, un poco asustarnos. Y luego, pues, que andan conforme a una directiva en Europa que parece ser que la gente pues no se puede mover libremente y que con la crisis pues parece ser que ya no necesitamos trabajadores extranjeros, cuando nos han estado cuidando a nuestras madres y trabajando en un montón de trabajos pues fundamentalmente de servicios. Entonces ahora ya no interesa. Y bueno, yo pienso que la historia universal es una historia de migraciones. Entonces a mí me parece muy absurdo que yo quiero ir a un país que me apetezca visitar y que me pongan trabas. Y creo que todos nos podemos mover por el mundo sin este tipo de fronteras que cada vez son como más importantes. Entonces, ¿creéis que quizá la coyuntura actual, ¿no?, el contexto actual de la crisis está afectando directamente el tema de las migraciones y al tema el aumento de las redadas, el aumento de la presencia policial en la calle, ¿no?, y por tanto quizá vuestra labor se incomode, ¿no? Sí. Estás tratando de decir eso, ¿no? Yo creo que es una manera también como de, aparte de eso, de que están criminalizando a las personas que provienen de otro lugar o que tienen un aspecto pues de ser migrantes, yo creo que también es una manera de criminalizar a las personas que estamos haciendo observación de derechos humanos. Porque el otro día yo me sentía así, cuando estaba en la plaza, cuando nos tuvieron durante 40 minutos retenidos, custodiados por la policía. Yo creo que es eso, que es lo que decía mi compañera, una manera de crearnos miedo, de, sí, a lo mejor de intentar ahogar al colectivo y que, no sé, y de represión ahí. Y de todas formas, pues los que más miedo tienen, claro, son los migrantes no regularizados, que están en proceso de regularización, haciendo todos los infinitos papeles que tienen que hacer, y les someten a una presión psicológica de que no se pueden mover, les da miedo salir a la calle, ir a recoger a los niños y a sus hijos. Y bueno, pues a mí me parece que vivir con personas que están con ese peso sobre que les puedan deportar o hacerles la vida imposible, pues no me parece que sea como tiene que vivir una ciudad donde los ciudadanos, pues cuanto más a gusto estén mejor, pero no sé, parece que interesa que estemos todos molestos y fastidiados. Precisamente en las brigadas vecinales de observación de derechos humanos podían servir quizá, o sea, o podían marcar una línea como que de precisamente de, no sé cómo llamarlo, una línea de desahogo, ¿no? Para precisamente esta gente migrante, ¿no? Que está sufriendo todo esto. Y quizá la labor de las brigadas era una línea, ¿no? Para poder actuar frente a esto. Y parece que ya han encontrado, o puede que encuentren, una forma de frenarlas, ¿no? O por lo menos parece que han visto que que les pueden causar un problema y o por lo menos ya, o sea, y parece que quieren tratar de frenar, ¿no? Ese respiro que podían llegar a ser, sobre todo llegar a ser, ¿no? No sé, como veis, si creéis que la labor de las brigadas ha podido llegar a un punto en el que ya quizás marcan un camino viable para enfrentarse a las redadas o... No, de ninguna manera. De hecho, cada vez hay más gente que se incorpora, incluso pues desde colectivos de derechos humanos de otros países nos piden información para venirnos a ver. Me refiero me refería más bien que si creáis que la policía, o sea, lo que es el Estado, ha podido encontrar una manera de frenar ese crecimiento que están llevando a cabo las brigadas, ¿no? De frenar. Pues yo creo que no nos van a... No sé si la pregunta que me haces es la misma. Obviamente. No, al revés, porque te produce más rabia. Claro. Tú estás haciendo una labor que te parece súper encomiable, digamos, es defender los derechos humanos. Uh-huh. O sea, ahora mismo se pretende defender los derechos humanos con todas estas revoluciones en el mundo árabe y están hablando de que, claro, de que toda esa gente tiene derechos y que los tienen que cumplir. Y sin embargo, en países plenamente democráticos, pues hay un control de las personas que no van de acuerdo con sus directivas y bueno, yo no creo que, vamos, no nos van a frenar, eso por supuesto está clarísimo. Al revés, cada vez hay más gente interesada, porque claro, cuando se nos conoce más, pues claro, cualquier vecina se apunta. ¿Y qué, entonces, qué creéis que pueda significar estas sanciones para la labor de las brigadas? ¿Creéis que, por ejemplo, en una posible brigada que pueda haber hoy o mañana, puede que vuelvan a actuar de la misma manera la policía? Hombre, yo espero que legalmente... como llevamos razón, pues el juez nos dé la razón y nos quite esa sanción que tenemos. Y no sé, pues yo creo que todo el mundo se debería dar cuenta de que no estamos cometiendo ningún delito en absoluto. De hecho, lo que se quiere hacer es una denuncia pública para... Pues justamente para eso, porque realmente no estamos cometiendo ningún delito. Entonces, primero vamos a seguir haciéndolo. O sea, que es que este tipo de sanciones, pues no sé, sabes que lo que se pretende es llegar a, no sé, llegar al gobierno, o incluso hemos tenido respuesta también de la Defensora del Pueblo y estamos respaldados por la ley, porque realmente no estamos cometiendo ningún delito haciendo observación de derechos humanos o hablando con la gente o no sé. Vamos, que no. Sí, la calle es para, claro, los es para vecinos todos. Y las vecinas. Pues es lo que iba a preguntar precisamente. ¿Qué pasos pensáis llevar a cabo a partir de ahora con respecto a esto? Supongo que hacer frente, ¿no?, a la denuncia, al proceso judicial, ¿no? Sí. ¿Y pensáis llevar algún tipo de medida a cabo? Aparte, bueno, habéis dicho una denuncia pública, ¿no? Sí. Una denuncia que ya está presentada, ¿no? Se está terminando de redactar. Sí. Ya compré el. Y lo que hay, vamos, y pues a través de abogados también que nos han recomendado, pues se hará el recurso que se tenga que hacer. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que no sabemos muy bien, se recurrirá el tema de las sanciones económicas, la verdad es que no sabemos muy bien cómo va a terminar. Pero vamos, lo que tenéis claro es que esto no se van a parar, que se van a seguir haciendo talleres, supongo, claro, de formación. Claro. Todos los meses hacemos un taller para nuevas incorporaciones. Y en cuanto a la multa, pues aunque no tenemos fondos y como que nos autoabastecemos o autogestionamos, pues trataremos de hacer algo para poder recaudar este dinero. Incluso estamos pidiendo a amigos personales pues que nos den 5 euros. Estamos pidiendo 10, pero bueno, aceptamos cualquier cosa. Porque claro, de momento ya tenemos una multa de 1.200 euros y luego las que puedan salir de la segunda intervención policial. Sí, la. Bueno, no sé si queréis acabar añadiendo alguna cosa. El tiempo se nos va. Así que. Nada, muchas gracias. Si no, de todos modos, para seguir toda la información, tenéis un blog, ¿verdad? Sí. Os lo digo, sí, eso. Por si queréis escribir o queréis hacer algún taller o cualquier cosilla, podéis escribirnos a brigadasvecinales-ddhh@nodo50.org. Sí. ¿Y hay un blog? Sí, pero. Sí, hay un blog, pero. Bueno. Supongo que poniendo brigadas vecinales en el Google. No tengo un folleto. En el Google, sí, si ponéis brigadas vecinales sale a lo mejor. O escribirnos blog, y os lo decimos. Sí, blogspot, brigadas vecinales. No me acuerdo cómo es. Que no me acuerdo. A ver, ¿cuál es el blog? Algo para. Bueno, pues os lo apunto yo desde aquí, desde el ordenador. Es brigadas vecinales, todo junto, -ddhh. .blogspot.com. Lo repetimos otra vez, brigadas vecinales todo junto, -ddhh.blogspot.com. Sí, y el correo, has dicho tú el correo, sí. No es la página web. pretendemos o queremos que toda la gente que observe un hecho, digamos que extraño en esta línea, pues mande una crónica y lo relate, porque es que hay días que, bueno, se han visto una redada en Diego de León, otra en la Avenida de América, otra en Usera, y bueno, pues algunas estamos por todo Madrid, pero pues de algunas no nos enteramos directamente, pero es muy interesante que la gente que pase pues nos lo pida, y de hecho hay muchos inmigrantes que se acercan a conocernos y nos felicitan porque les parece que es una labor importante. Somos muy pequeñitas y no tenemos grandes tareas, nada más que visibilizar este tema y velar porque los derechos humanos se cumplan. Vale, pues yo creo que con esto acabamos, ¿no? No sé. Si no, bueno, pues eso, recordad que podéis ir a la página del blog que hemos dicho o escribir al correo. Por si queréis seguir informándose acerca de cómo transcurre todo esto de los expedientes que se han abierto. Y por si hay que acudir a algún tipo de reclamo para solidario, de algún tipo, ya sea económico, ya sea festivo, incluido. Claro, claro. Así que esperemos que todo acabe bien. Pues nada más, yo creo que por el delirio. No sé si queréis añadir alguna cosa a vosotros. No se olvide recordar a los oyentes nuestra dirección de correo donde nos pueden escribir mensajes. Programa del delirio @gmail.com. No. Y aparte, si quieren escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en elelirio.wordpress.com. Y vamos a saludar a nuestras radios que están por todo el estado español escuchando este maravilloso programa. Y no. Radio Activa en Alicante, Radio Alcoy, Villamayor. Radio Villamayor en Cuenca y Toledo, si no me equivoco, Radio Mistelera de Denia y a Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, aquí en el norte de Madrid, más cerquita. Salían el cazado, una casita de muy